Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre comunicación con perspectiva de género. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Bienvenidos y bienvenidas a la capacitación de Radio Comunitaria El Aguaribay y el programa Puntos de Cultura de la Nación. Esto es Radio Comunitaria El Aguaribay. Hoy llegamos a nuestro programa número 4, que vamos a hablar sobre estereotipos de género y medios de comunicación. Que les habla Victoria Zavala y en compañía de María Ibáñez. Muy buenas tardes o buenos días a todos y todas. Está bien que digas buenas tardes, buenos días, porque les contamos que todos los programas de las capacitaciones de Puntos de Cultura, comunicación con perspectiva de género, lenguaje radial, edición de sonido, periodismo comunitario, quedan grabados y nos los podés pedir y los podés escuchar cuando vos quieras, en el momento que quieras. Bien, ¿dónde nos podés pedir estos programas? Al 1213-0574-84. Sí. O al Facebook Radio Comunitaria El Aguaribay, nuestro Instagram Comunitaria El Aguaribay, y si no, a nuestro correo electrónico comunitariaelaguaribay@gmail.com. Bien, ahí te estábamos contando que estas son las capacitaciones del Aguaribay y Puntos de Cultura. ¿Qué es Puntos de Cultura? Es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación creado para acompañar proyectos culturales que llevan adelante organizaciones y redes comunitarias en el territorio nacional. A partir de este año, el 2020, El Aguaribay se convirtió en un punto de cultura a lo largo del territorio nacional. Hoy vamos a hablar, Mari, de algo que nos va a sonar muy familiar, que son los estereotipos de género. Bien. Y cómo los medios de comunicación nos inyectan esa información y son culpables, en muchos casos, de cuestiones que sienten las mujeres a veces de no encajar o las presiones que tenemos por la sociedad. Así que nos vamos a un tema y enseguida volvemos con qué son los estereotipos y seguí escuchando y prendido a la 107.3. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur. en este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Estereotipos de género y medios de comunicación es el programa del día de hoy en este proyecto y capacitación de puntos de cultura. Y vamos, Mari nos va a contar qué son estos estereotipos de género. Bien. Un estereotipo es una creencia que atribuye características específicas a los miembros de un grupo, generalmente de manera arbitraria, basándose en ideas compartidas y aunque sin ninguna base, comúnmente aceptadas. Los estereotipos de género hacen referencia a aquellas creencias arraigadas fuertemente en la sociedad acerca de cómo son o cómo deben ser las mujeres y los hombres. Son creencias que dictan los roles que los hombres y mujeres han de desempeñar en la sociedad a la que pertenecen. Un problema que puede empezar desde que nacen, incluso con el arquetípico niño de azul, niña de rosa. Bien, las características que definen los estereotipos de género. Bien, los estereotipos tienen unas características definitorias que nos alertan de antemano de la problemática que conlleva. Son compartidos por mucha gente, no son conscientes, atribuyen rasgos, actitudes o comportamientos claramente diferentes para cada género. Bien, la mayoría de la gente determina de manera inconsciente el rol que deben desempeñar los hombres y las mujeres. Al ser una actitud inconsciente, ¿qué es lo que pasa? Que difícilmente la vamos a corregir, ya que solo se puede combatir aquello que es consciente. Al ser compartidos por muchas personas, como decías vos, que son esas características, los estereotipos adquieren fuerza y credibilidad, como si fuera una prueba irrefutable se tratase. Clasificación de estos estereotipos de género. Cualquier estereotipo es por definición irracional y peligroso, y por lo tanto podría ser como algo negativo. Considerando esto, podemos aún así clasificar los estereotipos como positivos, negativos o neutros. Estereotipos positivos serían aquellos que suponen características, bueno, positivas en un género determinado, como por ejemplo, las niñas son más buenas. Estereotipos neutros serían aquellos que suponen características sin ningún juicio de valor, ni positivo ni negativo, como por ejemplo, no sé, los animales son rubios. Los argentinos somos barderos. Estereotipos negativos serían aquellos estereotipos que atribuyen a un género características cuyo valor es negativo. Por ejemplo, las niñas son más buenas, no son buenas en los deportes. Bien. Y de eso estamos casi... cuando hablamos de estereotipos, más o menos son características bastante negativas que nos encasillan, lamentablemente, en cuestiones. Después, cualquier estereotipo, sin importar sus características, es irracional y puede suponer graves consecuencias negativas para los afectados. Los estereotipos de género definen el rol de una persona en función de su sexo y con ello están establecidas las metas y expectativas sociales de tanto del hombre como de la mujer. De este modo, se marcan una evolución y desarrollo diferente desde las infancias, que dan lugar a situaciones de desigualdad y de discriminación. Eso es como desde chicos, chicas y chiques, uh-huh. Estos estereotipos de género nos han marcado de tal manera que fomentan y alimentan esta desigualdad de géneros que intentamos romper y deconstruir. En este proceso, no importa si se trata de estereotipo positivo, negativo o neutro, porque de igual modo va a marcar las actitudes futuras de ambos géneros. Las niñas serán buenas, cariñosas, preocupadas por las tareas del hogar, poco deportistas, en cambio los niños serán activos, traviesos, deportistas, desordenados, y bueno, y esto que nos han hecho creer. El otro día leía una nota sobre estereotipos y hasta qué lugar hemos llegado cuando estereotipamos cosas y que hablábamos de los perfumes. ¿Desde cuándo el aroma el olor corresponde a un género. Sí. Este es un perfume de mujer, este es un perfume de... ¿Por qué? Hasta el olor ya te determina si sos mujer o sos hombre. Bien. O sea, hay que deconstruir. Los estereotipos de género más comunes. Perdón. Entre los estereotipos de género más comunes asignados a cada uno de los géneros se destacan. Los de género masculino, estabilidad emocional, agresividad, objetividad y racionalidad, dinamismo, carácter dominante, valentía, aptitudes intelectuales y deportivas, fortaleza, franqueza, eficacia, tendencia al riesgo y a la aventura, aptitud para las ciencias. En cambio, los estereotipos femeninos más habituales utilizados son inestabilidad emocional, intuición, falta de control sobre sí mismas y sus estados emocionales, frivolidad, pasividad, irracionalidad y ternura. Sumisión, dependencia, debilidad, aptitud para las letras y las actividades manuales. Bueno, ahí te fijas que la mayoría de los estereotipos, salvo, pasividad, ternura, son todos estereotipos negativos que tiene tal cual, la mujer. Sí. Y cómo de a poco nos van construyendo y nos van formando y vamos ampliando esta brecha que hay en la desigualdad de los géneros que tenemos, y la verdad que podemos criar infancias, niñeces libres, sin estereotipos. Tal cual. Nos vamos a un corte y cuando volvamos vamos a escuchar publicidades que nos van a sentir muy familiar, donde claramente está marcado estos estereotipos. Te doy.

Si olés a jabón de mujer, te ven como mujer. Gel de ducha Axe. El efecto Axe en tu baño. Action Man, Action Man Total Gun, con más de 20 accesorios y el visor telescópico de su fusil ametrallador, detecta al Dr. X y lo atrapa. ¿Quieres más? Nueva canoa Action Man, con un motor de verdad, se convierte en hidrodeslizador de ataque. Nuevo Action Man Total Gun y canoa, auténticos Action Man. Para vivir tus sueños y conocer lo último en secretos de belleza y moda, nuevo álbum Barbie. Con lo mejor de su maravilloso mundo, útiles consejos para verse increíble y cupones premiados para canjear preciosas mochilas y entretenidos libros. Nuevo álbum Barbie, de Salo, lo más entretenido. ¿Quieres tener un look Bratz? Conoce las tres Bratz que te ayudarán a lograrlos. Muchos accesorios para ti. Chloe está terminando la prueba de maquillaje y Branel está lista para el manicure. Oh, yeah, bello barniz y muchos rizos. ¡Sigues tú! Ellas son Bratz, fashion stylist. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. Baby Bond, Baby Bond. ¿Viene Baby Bond? Oh, surprise. Al ama. Değiştireceğim altını. Şimdi temizsin bebeğim. Üstelik oğlan. Yeni Baby Born oğlan ve kız. Zapp Creation'dan. Wenn du mal eine Autopanne hast, kein Problem. Dafür gibt's ja die Black & Decker Werkbank. Schnell eine Schraube. Mit dem Akkuschrauber kannst du sie richtig festziehen. Perfekt, das macht riesen Spaß. Entdecke die Black & Decker Werkbank mit tollem Bastelauto und alle Black & Decker Werkzeuge mit echten Funktionen zum Basteln und Montieren. Smoobie. Сегодня я готовлю с электронной кухней Тефаль. Слышите? Все жарится, кипит. Как много кухонных принадлежностей. Смотрите, духовка подсвечивается. Электронная кухня Тефаль от Смоби. Даже лучше, чем... Un bebé feliz te renueva la energía. Te hace olvidar de los achaques. Te pinta una sonrisa. Pampers agradece a todas las mamás, porque criando bebés felices, nos hacen felices a todos. Con la maternidad nacen los Mamilooks. Ahora con Suave puedes ser mamá y estar linda al mismo tiempo. Sus dos nuevas variedades humectan y revitalizan tu pelo, dejándolo más lindo que nunca. Suave, mamás más lindas. Bien, ahí estuvimos escuchando un par de publicidades y que el operador ahí les encantó y las recordaba. Qué importante para analizar, ¿no? Lo sí. Que a veces pensamos que nos están vendiendo un producto más allá del consumo. Digo, ¿qué mensaje subliminal nos están enviando? Estuvimos escuchando. A mí los que más me llaman la atención son los de productos de limpieza. Ahí escuchando inmediatamente los empecé a recordar, por ejemplo, el primero. El de Mr. Músculo. El de Mr. Músculo y el de la doncella que limpiaba y era feliz. Y estaba libre una vez que estaba limpia la casa. Sí. Si no, terrible. Sufrida. Sí. Y el de Mr. Músculo es primero las que lo llaman y lo invocan son mujeres, y son dos mujeres como prácticamente tontas que no saben resolver y limpiar su hogar, y después viene Mr. Músculo. Todo lleno de músculos. Músculos divinos, a traerte la solución. La salvación, sí. Digo, cual. Wow, digo, qué mensaje nos están enviando, primero que somos las responsables, las mujeres de las tareas del hogar, y que también la familia es feliz y la casa está feliz. Claro. Y depende de una... Digo, de poder que generar esa felicidad en la casa. Sí. O sea, tremendo, esas es terrible, publicidades, ¿sí? Y después la una publicidad que salió ahí de una cucaracha, de Ride creo que era, y que la mujer estaba triste y después podía solucionar el tema y ya era la responsable de proteger la salud de su familia. Sí. No, es terrible. Digo, heavy, sí. Ni hablar de la publicidad de la cerveza. No, esa fue para mí la peor. Terrible. Sí. Sí. Cómo cosifican y ponen a la mujer como objeto de que voy a hacer... Y el tipo así, todo, ¿no? Todo es engañoso. Va con la pareja, dice que no piensan nada, se arma ese ratoneo en la cabeza. Sí. Todas las mujeres están detrás de él. Él es un ganador. Digo, ¿por qué? Lo que venden y que lo que... Porque esa publicidad la pueden consumir adolescentes. Sí, tal cual. Gente joven. Hubo una publicidad de Brahma, creo que fue la que bajaron. Exacto, sí, hace poco. Sí. Uh-huh. Después estaba la publicidad de Axe, que te invita a no ser amigo. Sí. Y que te abuses de esa situación de confianza que te da la mujer, en ese caso donde el chico le sube el cierre del vestido porque ella confía en su amigo, y después estás la voz esa que te habla del ¿cómo? Inconsciente, sí. De no seas amigo, o sea, no seas boludo. Apurala, abusá, digo... Qué importante. Y por último, como para ir terminando, que escuchamos esas publicidades que era de la marca de Barbie, como de chiquititas, ¿no? Sí, el maquillaje, el manicure. Te llama que si querés ser fashion y querés ser parte, consumí. Sí. O sea, tenés que estar divina como lo que vende Barbie, que es la muñeca perfecta, con el cuerpo perfecto, rubio, ojos celestes. Y si aparte tenés que consumir todo rosado... y cuestiones, estereotipos de belleza para ser fashion. O sea, vos no podés ser, si no sos fashion, no sos bella. Nada. Y dirigido a las niñas chiquitas también. Y después creo que también había pasado una publicidad de pañales de que vos estás feliz porque tu bebé está feliz y te vuelve la energía. Sí, igual el del jabón, el de Axe, que decía que si usabas jabón de mujer... te trataban como mujer. Ay, no, tremendo. Sí. Volvemos a lo mismo que hablamos en el bloque anterior. ¿Desde cuándo los aromas tienen género? Sí. ¿Hasta dónde ha llegado el mercado para del consumo que nos hace elegir? Sí. Digo, nos quedamos solamente con el rosa y el azul, nenes y nenas, digo, pero también un aroma tiene género. Tal cual, sí. Qué grave. Bueno, invitamos a todos y a todas a que empecemos a deconstruirnos un poco, que criemos niñeces sin estereotipos. Porque a veces después terminan sufriendo. Sí. Y también conlleva a más allá de las elecciones banales de elementos, en las personalidades. Digo, capaz que a un niñe le gusta, no sé, una gorra rosada y capaz que no la puede usar por lo que van a decir y porque no está socialmente permitido y se frustra y no la puede usar algo que realmente desea. Tal cual. ¿Sí? Así que bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Ya para terminar este programa número 4. 4. Paso volando. Buenos Aires Music Factory. Ey. No me digo que lo hice otra vez, que de nuevo me enredé con uno que no me conviene. Ey. No me digo que de nuevo caí en la trampa de algún gil, de esos que no son para mí. Ey, ey, qué miedo. Quise ser sincero, pero yo ya no le creo y quiero meterme en su juego, pierdo y empiezo de nuevo. No me queda más vida que atar, creo que el tiempo se empieza a acabar. Me quiero escapar, pero vos estás en cualquier momento y en cualquier lugar. Y no entiendo cómo es que tropiezo otra vez con la piedra de ayer. No me digas que lo hice otra vez, que de nuevo me enredé con uno que no me contiene. Ey. No me digas que de nuevo caí en la trampa de algún fin, de esos que no son para mí. Vi Ambush. Bebes que lo siento. Estuve mal. Puedes perdonarme. Contesta. No sé si lo sientes. Como yo te siento. Dime lo que quieras, pero aún así te quiero. Fue en el club, bebido ya. Solo fue un beso y nada más. Entiendo que no me quieras hablar, pero déjame contártelo. Fue de tus labios olvidar los míos. Tal vez sea lo incorrecto y me piensas como opción. Fue de tu corazón olvidar el mío. No podemos y llegamos a sentir dolor. No quiero saber nada con ser tu enamorada. Si ya sé cuántas mentiras hay bajo tu cama. Quiero volver a llorar y no voy a sentarme a esperar que un príncipe azul me rescate de la torre en la que me quiero guardar. Y si hay tantos peces en el mar, ¿por qué me vuelvo a empecinar con uno que no me conviene y que sé que me va a lastimar? No me diga que lo hice otra vez. Y llegamos al último bloque de este cuarto día de capacitación. Bueno, espero que les haya gustado. Hacemos un repaso, Vicky, de lo que hablamos. Sí, bueno, estuvimos hablando de los estereotipos de género, cómo nos marcan nuestro crecimiento, cómo los medios de comunicación son responsables de que podamos construirnos y crecer así, porque, nada, volvemos a lo mismo del minuto uno. Los medios de comunicación son generadores de contenido de pensamiento. Entonces, bueno, los invitamos y las invitamos a romper un poco con estos estereotipos que no nos llevan a ningún lado, que no construyen, sino todo lo contrario. Entonces, seamos selectivos a la hora de consumir. Y también retomamos esto de si vemos algo que creemos que no está bueno, que el mensaje no está bueno, podemos denunciarlo a la Defensoría. Buscas ahí en internet, te metes a la defensoriadelpueblo.gob.ar, sí. Y denunciás si hay una publicidad engañosa, si hay un mensaje que no está bueno. Nosotros somos protagonistas de eso y lo podemos hacer, que eso está bueno. Así que bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, último programa, último viernes. Programa. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. A ver si ahora te animas, que me hice piedra de tanto aguantar, que tanta mierda me hizo hasta engordar, y crezco y crezco y me hice grande, ya te puedo aplastar. Ay, vas de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto. Tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. corazón es tierra de desierto.